Le damos la bienvenida a la senadora Sandra Lasso, que participó obviamente ayer en la sesión del Senado por una cuestión de fueros de los senadores Mario Vergara y Charles Carrera. Uh-huh. Y bueno, surgió al final una declaración que para algunos observadores políticos dice que es una declaración como muy lavada y que no dice mucho. Pero bueno, vamos a ver cuál es la sensación de la senadora Sandra Lasso con referencia a la sesión del día de ayer. Buen día, Sandra. Aquí estamos Sandra Arévalo, Noemí Raciopi, Brenda Chinelli y Luis Gallo, que te damos la bienvenida. Muchas gracias, muy buenos días. Y bueno, el saludo para todo el equipo, por supuesto, de este espacio. Diálogo abierto. Sobre cuál en definitiva ha sido la sensación que me queda después de esta sesión, que lo primero decir que debió haber sido una sesión autoconvocada por todo el cuerpo en el momento en que surgió esta información escandalosa de los chats, que realmente yo quiero decir que me cuesta mucho que naturalicemos en la aparición de información que es como un goteo permanente. No logro naturalizar algo que me horroriza todos los días y que todos los días surge algo que me horroriza más que lo anterior. En ese sentido, previo a lo que fue la convocatoria que el Frente Amplio realizó para la realización de este planteo de fueros, que termina siendo convocada con a partir de lo que es el reglamento, con 11 firmas del Frente Amplio para la convocatoria, porque no se convocó por parte de todo el cuerpo, donde estuvo precedida de algunas declaraciones de legisladores del oficialismo sobre la inconveniencia. Digo, recordemos que ayer, si bien hubo quórum, si bien se termina votando una declaración que yo creo lo mismo, es una declaración muy lavada porque fue la acordada, pero también la posible, no fue la original que planteó el Frente Amplio, que venía precedida además de un contexto, ¿no? Porque aquí lo que importa no es solamente la preocupación por esta cuestión de fueros, en este caso que los fueros no como privilegio, sino como una de las condicionantes que coayuda a realizar la tarea parlamentaria en forma libre en cualquier democracia, ¿verdad? Donde no seamos objeto de persecución por parte de privados ni por parte de nadie a la hora de llevar adelante una denuncia como la que hemos llevado o una investigación. Por eso era una cuestión de fueros. Pero bueno, recordemos que hubo legisladores, legisladoras del oficialismo de la primera línea que no estaban de acuerdo y lo plantearon hacer, incluso plantearon que ellos entendían que no era una cuestión de fueros. Entonces, creo que eso también hace a esa declaración que yo creo que obligado cualquiera pelea, y por eso terminan concurriendo a la sesión y terminan aceptando una declaración a la que le hicieron muchas modificaciones, sobre todo lo que tiene que ver con el tiempo verbal. Nosotros estamos convencidos, o sea, que más pruebas de las que surgen y siguen, y por lo visto seguirán surgiendo, de estos chats de este señor delincuente, con la verdad, cada vez con más brazos, con más extensión hacia lugares, yo diría que peligrosos, ¿no? Porque tienen que ver con el ámbito político, tienen que ver con la utilización de ámbitos del Estado, porque no nos olvidemos cuál era el lugar que ocupaba esta persona de extrema confianza del presidente de la República. Entonces, minimizar lo que sucedió, lo que está sucediendo y llevarlo a la condición de garrón o al asombro de que alguien que tenía hasta un promontorio bastante probado haya cometido esos ilícitos, y bueno, los responsables no son nosotros, ¿no? Ya sabemos quién es el responsable de que esa persona siguiera así, nada más y nada menos, en un lugar donde tuvo acceso y facilidades para todo. Senadora, hay un aspecto que me parece que deberíamos intentar clarificar. Para algunos sectores del oficialismo, estos son filtraciones y no confirmaciones. Se ha dicho varias veces, si esto se confirma es muy grave. Pero en realidad sigue en ese estatus de filtración, que no es precisamente confirmación. ¿Cuál es la calificación que hace el Frente Amplio con referencia a estos mensajes, a estos chats que van surgiendo? Pero Luis, una filtración no significa que no... Por algo está siendo objeto de investigación. Aquí hay una denuncia penal. Por algo esas filtraciones salen de la denuncia. No creo que nadie haya inventado. De hecho, tú sabes que hubo periodistas que llamaron a alguno de los números que estaban, porque los números se ven claramente en el chateo, y llamaron a esos números, y quien respondió al otro lado era justamente la persona involucrada. Entonces, ¿cómo se puede decir ese disparate? ¿Cómo digo, piensan que somos tontos? ¿Piensan que la población es tonta? Sí, la conversación del número 2 del Ministerio del Interior, Héctor Ferreira, pero claro, señala una evidencia, ¿no? Porque él contesta el teléfono. Le quisiera dar todo esto está siendo parte de las pruebas que fueron presentadas. Entonces, me parece que quien en definitiva debería ser la hacérselo, lo dijimos en el Senado. Digo, el propio presidente de la República debería ser el primero. Colaborar es colaborar. Había forma, había modo de que las conversaciones particulares que involucraran a la familia, que yo estoy de acuerdo, hay que preservarla siempre. Ahora la familia de nuestros compañeros también. Y había forma, herramientas jurídicas para preservarlas y traer solamente... Ahora hay otras conversaciones que, bueno, me parece que es el primero que tiene que dar señales de transparencia, esa transparencia a la que aludieron durante mucho tiempo en campaña electoral y que hoy, la verdad, está bastante opaca esa transparencia. Está turbia. Y yo diría... ¿no? Yo quisiera darle primero los buenos días. Soy Noemí Raciopi y estoy bastante... Estaba alejada, no estaba en el país, pero mi pregunta es, el hecho de que el oficialismo diga no es una cuestión de fueros, porque los fueros todos sabemos por qué una persona que se sienta en ese sagradísimo lugar del pueblo de alguna manera me representa a mí, tiene derecho a, por los fueros que se le otorgan, a decir, por ejemplo, dentro del propio ámbito, inclusive, cosas que puedan ser hasta muy graves, sin siquiera tener, por ejemplo, un fallo judicial que determine la culpa de alguien. ¿Cuáles son los fundamentos para esa confusión de que no, mirá, esto no abarca los fueros? Porque esa misma confusión los ciudadanos la tenemos respecto de cuando todo esto arrancó y el senador Manini, ¿se acuerdan? Que dijo, no me importa, yo no me importa si salgo senador, renuncio a esos fueros, me lo quito, me pongo como ciudadano común y hago y me someto a la justicia para que la justicia decida si soy o no responsable. Eso por un lado, senadora. Y por el otro, me gustaría aclarar, me voy a pasar todo el fin de semana leyendo, porque yo no estaba en el país, qué cosas son los elementos determinantes para decir o presumir, porque por ahora son todos, si bien es muy cierto, las declaraciones están en el ámbito judicial, todavía no, la justicia no ha declarado la culpa, y supuestamente todos somos inocentes hasta que se pruebe lo contrario, más allá de presunciones absolutas. Si todo esto que se publica, acá me acaba de llegar Caras y Caretas, que es una revista que me voy a poner a leer con mucho gusto, porque sus columnistas trabajan muy seriamente y muy profundamente, porque la verdad que lo que está en juego entonces es mucho más grave de lo que le pasa a un ciudadano elegido entre los 30. Yo creo que lo que está en juego es el Estado democrático republicano de gobierno. Efectivamente, Noemí, como tú decías en todo esto que expresabas, ayer lo dijimos, el Estado de Derecho. Uh-huh. El Estado de Derecho, nosotros decíamos, bien, estamos haciendo una cuestión de fuero porque en este caso, la verdad que saltó a los ojos que había por lo menos una intercambio de mensajes que aludían a una empresa que existe, como decíamos uh-huh. ayer. La empresa existe, los chats existen, uh-huh. hubo un pago, porque se uh-huh. habla así de un pago, y es muy fácil, seguramente la justicia, yo digo lo que confío en la justicia, ¿no? Pero sí, también sí. hay que cooperar, y cuando decimos cooperar, todos tenemos que uh-huh. cooperar, y cooperar es mostrar todas las cartas a la justicia, no tiene por qué ser público, pero a la justicia no se le puede ocultar nada de información. Uh-huh. Y acá, bueno, hubo algunas cuestiones que por lo menos son preocupantes, ¿no? En uh-huh. los tiempos, en el modo, pero bueno, eso está en otra órbita. Cuando nos referimos a los fueros, porque sí. particularmente se mencionaban a legisladores, pero ayer lo dijimos en la locución, podía haber sido sobre cualquier ciudadano, uh-huh. sobre cualquier funcionario público. Uh-huh. Sin fuero. Privados, uh-huh. exactamente. No sé, se me ocurre, policías, militares, uh-huh. empresarios, sobre cualquier ciudadano. Pero además de esto, tú hacías mención a algunas expresiones de un legislador en otra cuestión de fuero. Si uno de los legisladores del oficialismo dijo que esto tenía que ser para todos igual, pero una cosa es del discurso uh-huh, al hecho, al hecho. Es un texto bastante largo, ¿verdad? Uh-huh. Porque una cosa es decir, en los medios uno sale como envalentonado, ¿no? Y dice, me quito los fueros, pero después en los hechos no se quita. No se lo quita. Después en los hechos, cuando la justicia llama, parece que no hay tanta confianza entonces en la justicia, porque los fueros siguen ahí, ¿no? Y bueno, y ese es otro tema del cual sí. seguramente se puede, hay mucha tela para cortar. Mucha tela para cortar y para decir, para explicarle al ciudadano común de qué se tratan los fueros, por qué yo tengo derecho sentada en ese lugar, en ese carísimo no por costoso, sino por querido lugar de ser elegida entre 30 personas que los otros lo colocan ahí justamente. ¿Sabe qué, senadora? A mí hay momentos que me da la impresión de que muchos de los que se sientan ahí no podrían sentarse, no están en condiciones. O por lo menos, mire, antes de entrar acá, por lo menos léase la Constitución de la República. Pero mire que no solo está pasando en el Senado. Yo lo veía en el ámbito departamental, las cosas que dicen los ediles no leyeron nada. O sea, como, yo qué sé, me eligieron porque me pusieron en una lista. Es más, este hombre del que se habla aparece también en listas. Me ponen en una lista, pero no sé a lo que voy. Mira, Noemí, eso que tú estás diciendo tiene mucho que ver con algo que uno insiste y que no necesariamente tiene que tener un título académico para hacerlo, pero es formación en ciudadanía. Sí. Es formarse en ciudadanía. Si uno se toma ese trabajo de leer, de saber para qué está en cada lugar, a ver qué... ¿A qué están relacionados los fueros? Están relacionados a la necesidad de independencia que tiene el poder legislativo en una democracia y es una consecuencia pero indisoluble, indeludible de lo que es la separación de poderes, ¿verdad? Sí. Un poder que controla a otro para poder ejercer sin presiones su función tiene que tener las garantías necesarias de que sus miembros no estén ni condicionados ni sufrir represiones de otro poder en la representación que ejerce, es ni más ni menos que eso, ¿verdad? Te protege al electorado, o sea, a quien te pone ahí, a quien te colocó, que decidió que una persona que expresa una corriente de opinión la esté expresando en una banca. Es esto. Ahora, en aras de eso no se puede decir y hacer cualquier cosa, cualquier ¿verdad? Cosa, y cuando la justicia decide que tú tienes que presentar, si uno tiene que tener el decoro, la ética de hacerlo y de presentarse, de presentarse. Entonces, yo le iba a en hacer, este caso, ¿quiénes no se presentaron? Yo le iba a hacer mención a eso, senadora. Además de todo lo que está preestablecido, después cada ciudad, de esos 30 ciudadanos, cada uno tiene su rango ético, moral, su forma de ver, fenómeno. Pero no se puede alejar de lo previsto. Es esto, dentro de esto todo, fuera de esto nada. Y si no lo tengo claro, no debería ir. No, que venga mi suplente, porque yo no entendí nada. Porque mucho más allá de todo esto que venimos hablando y que la verdad le agradezco, y si algún día usted se puede dar una vueltita por acá para seguir, porque nosotros tenemos en nuestra audiencia mucha gente mayor que a veces trabajó en distintos cargos y después nos llaman y nos dicen: mujeres, qué lindo haber entendido cómo funciona esto. Son votantes, por supuesto, adultos, es una radio para gente de determinada edad, los jóvenes verán cómo se van adiestrando a esto tan coqueto y delicado, esta señorita con esa enagua tan livianita llamada democracia. No la manoseemos. Sí. Es así, yo escuchaba a Luis por ahí que preguntaba a quién no se presentó. No, no se trata de quién no se presentó, se trata de lo que estábamos hablando, que muchas veces en el discurso escuchamos a gente que habla, no, porque yo me tengo que presentar, dirijo los fueros, y yo creo que después en los hechos esas cosas no se dan. No suceden. No se dan, no se dan en contadas ocasiones. Entonces, la cuestión de fueros de hacer... Bueno, es simbólica. Podría haber sido perfectamente un asunto político. También. Podría. Porque lo era. Podría. Pero nos parece que el cuerpo entero, no importa de qué fracción política, tenía que dar una señal. Lamentablemente fue una, como se dijo al comienzo, bueno, una declaración bastante sencilla, simple, fue la posible, reitero, porque la idea es que la sacara el cuerpo entero, o sea, comprometámonos todos a que estas cosas no pueden suceder. Porque lo que está en juego, lo que está en juego es mucho más grande que la persona del senador fulano o el dinero que estuvo en juego, esos 1.500 que le pagué, que no le pagué. Lo que está en juego es nada más y nada menos que ese Estado de Derecho. Republicano y democrático. También, exactamente, tiene que estar también en las expresiones. A ver, estamos viendo hoy en día, hay que también resistir archivos, expresiones que se dan durante años electorales, donde se dice, bueno, si un día yo soy gobierno, lo dijo el presidente de la República, si un jerarca critica públicamente, no dura ni un minuto. Están durando más, Dios mío, porque yo todos los días veo videitos de alguna jerarquía tratando a la fuerza política mayoritaria de este país, pelo a pelo, que la medimos, de desestabilizadora, de vende humo, bueno, ni que hablar las declaraciones, o por lo menos esos chats establecidos donde se habla de un legislador del Frente Amplio. No solamente con términos soeces, sino con términos que por lo menos son preocupantes, ¿no? Porque que le digan a alguien, así sea en un chat, mientras respiren, ¿va a ser así? ¿Qué quiere decir? Que va a haber un momento que no va a respirar. Y bueno, cuando uno deja de respirar, se muere. Entonces quiere decir que hay gente que prefiere a gente que está haciendo denuncias, ejerciendo su rol de contralor, que para esto es la oposición, para eso es, ¿no? La prefiere muerta Esa es la pregunta, ¿la prefieren muerta? Bueno, hay que suavizar las palabras, hay que decir las cosas como son. La verdad que sí. La verdad que ha sido, da para mucho esto. Nosotras vamos a estudiar, vamos a averiguar para justamente intercambiar. Hoy yo le decía aquí a las compañeras si habían buscado a legisladores de los otros partidos. A ver, dígame usted, ¿por qué le parece que esto es, no sé, borra humo, cómo es que le dicen? Manija. El presidente de la República dijo... Manija. ¿Se das cuenta? Además con el agravante de que el presidente de la República es doctor en Derecho y Ciencias Sociales. Bueno, la verdad, muchísimas gracias. La esperamos siempre, siempre con ese ánimo. Nosotros entre todos, y nada más y nada menos que los medios de comunicación, que tendríamos que ser formadores de la opinión pública, teniendo sobre la mesa absolutamente todas las voluntades. O sea, yo digo, miren muchachos, ustedes se equivocan en convocar a una asamblea porque entiendo que no es una cuestión de fuero. ¿Por qué creo que no es de fuero? ¿Por qué creo que...? No, lo digo. Si anda bien, anda bien. Y si no, veremos. No sé qué fue, en definitiva, esa declaratoria final. ¿A qué se refiere? ¿A que vamos a buscar la verdad? Yo quiero decir un par de cosas antes de retirarme. ¿Cómo no? Primero que nada, agradecerle, como siempre, es un gusto entablar esta conversación. Pero quiero decir un par de cosas. La primera, no nos alegra que esto esté sucediendo. No nos alegra para nada. A nadie. Porque eso no tiene que ver con un gobierno de turno. Tiene que ver con la imagen que damos país, claro, hacia adentro, hacia afuera, y tiene que ver con la calidad de la democracia. Segunda, estoy absolutamente convencida de que hay que continuar esa investigación desde el lugar donde se debe hacer, que es desde la justicia. También tengo el derecho a denunciar que para que esa investigación sea hasta el hueso, tienen que estar todas las cartas arriba de la mesa, y eso incluye a todos sin excepción. Como decíamos ayer, acá nadie tiene coronita y nadie es más que nadie. Los gobernantes, mucho menos, deberíamos ser el ejemplo de que las cosas se sepan. Y tercera, me parece más que importante, porque también en el fragor de estas cosas que van pasando y de lo que también quienes eligen a veces y se sienten defraudados empiezan a manejarse algunos términos como que se vayan. No, yo estoy convencida que en Uruguay, afortunadamente, desde el advenimiento de la democracia hasta hoy, los presidentes, los equipos de gobierno se van cuando el pueblo decide y cuando hay una elección. Claro. Esto no es ni antes ni después. Entonces, no se puede hablar de manista así tan... Porque a ninguno de los integrantes del ámbito político, y mucho menos a la ciudadanía, le parece gracioso el momento que estamos viviendo. A nadie. Hacerse a la feria, porque yo voy a la feria a hacer los mandados, y tomo el ómnibus para ir al Palacio Legislativo y para ir a donde sea, porque no. Y eso es tema de conversación en la feria, en el ómnibus. Y le puedo asegurar que yo no me meto en estas conversaciones, simplemente pongo oreja y escucho, porque no corresponde que manista, porque eso sí se manista. Entonces, hay que ser muy cuidadoso, y si el primero en cuestión no es cuidadoso, que dejamos para el resto. Ajá, perfecto. Creo que estamos en la misma sintonía. También, así como con esas, a veces, frases hechas, el hecho, por ejemplo, para mí, que no estaba en el país, pero sí me juntaba con uruguayos, que dijeran, nos comimos un garrón, todo el mundo, nos comimos un garrón. ¿Qué es eso? ¿Cómo se puede comer semejante garrón? Y me gustó sus palabras, nadie es más que nadie. Y mire, ¿sabe una cosa? Nosotros cuando trabajamos en política tenemos una frase que es de... como que alerta y es de tener cuidado, que es la que el dulce pica los dientes. Pica los dientes. En este caso, yo creo que hay que aplicar otra frase. El garrón puede llegar a empachar. Comer garrón puede llegar a empachar. Les mando un abrazo. Muy bien. Abrazo, la esperamos grande, siempre, senadora. Un abrazo grande.